Thank you. Salud. Bueno, ahora viene un cover del grupo Soundgarden, se llama Outcha. Pero primero quiero presentarle a la banda, ¿ya? Quiero que den un fuerte aplauso a Pancho en batería. Un fuerte aplauso para Gabriel en la guitarra. Y acá, escondido, se encuentra Osaba. Oh. El bajista, adiós. Y su servidor Ricardo, vocalista. También quiero aprovechar este momento para agradecer al vocalista de Jardín de Opio, porque gracias a él estoy cantando aquí. Así que le quiero brindar un fuerte aplauso también. Así que, démosle. Outshine de Soundgarden.